Ahora, en Radionauta. Condición extraña. Condición extraños. Espacio cultural alternativo. Entre esquinas, diagonales, plazas y fondos habita la cultura de la ciudad. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Condición extraños. Condición extraños. Un lugar para los que no tienen voz, pero mucho para decir. Mucho para decir. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Condición Extraños por Radionauta FM 106.3 MHz o si no, en versión web, radionautafm.wordpress.com. Ahí pueden escuchar el programa desde cualquier rincón del mundo, porque internet llega a todos lados, así que no tienen ninguna excusa para no quedarse detrás de su computadora o de su radioemisor para compartir nosotros hasta la medianoche un poco de todo, porque somos así. Tenemos de todo como en botica, diría una vieja, mientras la señorita Marcela Covino tiene un combate feroz con el cable de los auriculares. Muy bueno. ¿Puede hablar? Sí, buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos una pieza lesionada, se nos lesionó Matu Operator, así que está del otro lado de la consola Pablete, que hará las veces de Matu. Así que muy buenas noches. Un saludo y gracias por estar ahí del otro lado. Hace frío, debo decir la verdad. Acá adentro está muy lindo. Cabe la posibilidad que nos quedemos a dormir acá. Si mantenemos esa temperatura va a estar genial. Pero bueno, para que nosotros no nos aburramos, pueden llamarnos, por ejemplo, al 451-6917, que es el teléfono de Radionauta, que cita sus instalaciones en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que está 60 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. También tenemos un grupo de Facebook que es Condición Extraños a Radionauta 106.3, donde pueden dejar todo tipo de opiniones, pedidos, insultos, agradecimientos, pedido de milagros, porque ahora tenemos un departamento que atiende milagros. Pueden pedir milagros de algún tipo. Serán atendidos por orden de llegada, porque la gente, todo el mundo pidiendo milagros. Igual no hay garantía de éxito jamás. Nosotros nunca garantizamos absolutamente nada, porque podemos llegar a ser una burda mentira. Es probable que ni usted ni yo estemos acá. O sea, todo es una gran farsa universal, como los platos voladores, o como la llegada del hombre a la luna, que ya está casi científicamente comprobado que fue una farsa, porque en realidad fue una película de Stanley Kubrick. Se lo digo ni más ni menos. Así que, pero bueno, mi viejo, cuando llegó el hombre a la luna, fue a verlo al cine. Como muchos. Lo transmitían. Creo que flashó en colores. Y eso que mi viejo no era de andar probando cosas raras. Pero bueno, se le dio por ir a ver, lo transmitían en el cine. Y entonces, mientras parte del staff se huye desfavoridamente rumbo al frío, qué ganas de salir de acá, ¿no? hay que tener ganas de salir de acá y enfrentar esta temperatura casi polar. Yo no sé muy bien qué hacer. Yo soy un fanático del verano, así que estoy en severos problemas y en severas discordancias con la cuestión climática actual. Yo pensé que con el calentamiento global no iba a haber inviernos crudos así tan terribles como este. Sí, temperaturas extremas de ambos lados. Sí, eso dicen las malas lenguas. tanto muy fríos como muy calurosos. Bueno, ¿tiene algo más para decir así en cuanto a saludos? No, yo no mando saludos, usted sabe que no. Claro, usted siempre da mala onda como de costumbre. No, no es por mala onda, es porque me parece una pelotudez. Por mala praxis. Bueno, no sea así de mala. Bueno, vamos a meternos rápidamente en lo que es el contenido del programa. Tenemos algunas cosas. Vamos a estar recorriendo la historia de una ignota personita llamada Ann Briggs, que era una cantante folk inglesa desde el año del ukelele, por allá por la década del 60, mientras Pablo eyecta a la gata hacia zonas menos habitables. Vamos a estar recorriendo la historia de esta chica, Ann Briggs. Vamos a estar también contándoles. Vamos a tener un invitado sorpresa, porque ¿sí? Hace dos semanas que viene diciendo que va a venir o que no va a venir, pero nunca confirma, así que no sabemos en realidad. Ah, bien. También lo puede espantar el frío, como a mucha gente. Así sí. Que lo más razonable sería que se quede acobachado en su casa, tapado hasta las orejas, escuchando el programa. Eso sería lo razonable. Vamos a estar también repasando algunas cosas que suelen pasar en las revistas. Tapas de medios. Estas últimas semanas ha habido un revuelo bastante importante con un par de tapas, que son nada más ni nada menos que la revista Rolling Stone y con la tapa de la revista Time, que nos toca, digamos, aquellos que son fervientes católicos, los toca de cerca, porque aparece el Papa Pancho I con cuernos, ¿sí? Al mejor estilo, el diablo. Entonces vamos a estar chusmeando un poco eso y contándoles a ver de qué se trata. Son suspicacias igual. Es un juego de niños, Después vamos a desarrollar el contenido. Vamos a tener un par de cosas más, porque son las habituales que suelen suceder en condiciones extrañas. Cosas impensadas, porque nosotros noticias. La producción trabaja en forma también en forma muy muy cerrada, entonces uno no sabe realmente con lo que llega o con lo que no llega. Bien, no hasta el momento. Claro, no hasta el momento. Hasta el momento que sale y ya no hay vuelta atrás. Exacto. Pero bueno, vamos bien. A la apertura musical viene muy rockera y tiene también un touch de historia. Lo digo casi en términos caretas, un touch. Sí. Bueno, un 21 de julio, o sea, un día como ayer, domingo, fresco estaba, pero del año 1987, los Guns N' Roses largan lo que sería su disco más trascendente y que vendieron millones, se saltaron a la fama, se llenaron de chicas, drogas y todo eso. Y estamos hablando nada más y nada menos que un disco emblemático como es Appetite for Destruction, Apetito por la Destrucción, un disco que le cambió la vida a muchos. O sea, hay gente que no usaba pañuelitos en la cabeza y de golpe todo el mundo usaba pañuelitos. Todos se creían la reencarnación de Axl Rose, aunque vivieran en Alto del San Lorenzo. O sea que no se necesitaba ser rubio ni lindo. Alcanzaba con el pañuelito. No, bueno, había que luquearse un toque. Bueno, este disco significó el debut oficial para Geffen Records de la banda Guns N' Roses. Obviamente publicado por Geffen Records, que se llenó de plata. Absolutamente. En el año 2003, según la Rolling Stone, ocupó el puesto número 61 entre los 500 discos mejores de todos los tiempos. Se fueron al carajo, me parece, por ahí. Pero bueno, cosa de la revista Rolling Stone. Bueno, hitazos. Tres, vamos a mencionar tres para no ser abusivo. Welcome to the Jungle, Paradise City y Sweet Child on Mine son las canciones más reconocidas y que caracterizan más a menudo este álbum. Eso dicen las gacetillas de prensa, que me enviaron en su momento, por allá por el año 1988. Dice, las cuales han influenciado a la escena popular rockera de los Estados Unidos, además de servir de inspiración a numerosas versiones, copias e inmundicias varias, porque convengamos que los muchachos tenían que comer y más de uno ofreció sus malos servicios en algún baño de algún tuburio norteamericano por ahí en Los Ángeles. Había que comer, dijo Slash, el morocho este que toca muy bien la guitarra, chusa de paso, pero bueno, alguna vez tuvo que ofrecer algunos servicios non sanctos en algún baño de algún bar norteamericano. El álbum ha vendido a la fecha más de 28 millones de copias. Estos señores pueden ser no tocar nunca más en su vida, vivir de rentas de acá a la eternidad solamente con este disquito. Y ni hablemos que el que vino después, que era Use Your Illusion, que venía en dos partes, también vendió una cantidad bastante importante. Pero bueno, es llamativo que haya vendido 28 millones cuando en el primer año de edición solamente vendió 500.000 unidades. No fue un disco que fue un bombazo así de buenas a primeras, sino que entró despacito y por las piedras. ¿Sí? Como hizo Jesucristo para caminar por arriba del agua. Despacito y por las piedras. Bueno. Mientras suena una publicidad encubierta en la notebook de la señorita Covino, que está evidentemente enfrascada en varias a ver qué oscuras búsquedas, nos vamos a meter con un tema casi histórico, ¿sí? Un 20 o un 21 de julio, o sea, nunca nos metimos tan atrás en la historia para encontrar algún cumpleaños, porque nosotros siempre venimos con cumpleaños de rockeros, pero esta vez no. No, no, nos metemos también con, claro, la historia, no, no. Pero esta nos fuimos al recontracarajo. Bueno, pero ¿qué nivel? Claro, 20 a 21 de julio, o 21, todavía no saben las malas lenguas, uno dicen 20, otro dicen 21, del año 326 a.C., nace Alejandro Magno, rey de Macedonia, que vivió del 336 al 323. No tuvo una vida zarpadamente larga, apenas 33 años, pero hizo bastante el muchacho. Un imperio, nada, claro, menos. Exactamente. Su misión en el mundo era expandir lo que se llama la cultura helénica a lo largo y a lo ancho de lo que fuera el mundo conocido en aquella época. Le faltaron un par de años para llegar hasta China, porque empezó a avanzar y no paró hasta que se aburrió, hasta que se murió en realidad. Bueno, dicen las malas lenguas que fue hijo y sucesor de Filipo II de Macedonia y Olimpia de Piro, aunque algunas fuentes toman como padre a Zeus, y diciéndose un poquito al carajo, porque por más, o sea, si hubiera sido el hijo de Zeus, no hubiera muerto en los 33. Filipo le había preparado para reinar proporcionándole una experiencia militar y encomendando a Aristóteles su formación intelectual. Ahora tenés el profesor Aristóteles. Claro. Eso se va a conseguir un profesor copado. Alejandro Magno dedicó sus primeros años a su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, a quien había aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. Siempre alguno que se quería rebelar, bueno, le bajó la caña y los unificó a todos. Y en 334 a.C. lanzó a su ejército contra el poderoso y extenso imperio persa, continuando así la empresa que su padre había iniciado poco antes de morir. Una guerra de venganza de los griegos bajo el liderazgo de Macedonia contra los persas, porque recordemos que los persas le habían provocado bastante despelote a los griegos con sus famosas guerras médicas, que si bien los atenienses consiguieron salir victoriosos, acá me estoy acordando de... Esto es historia antigua, primer año de secundaria. Primer año, exacto. Con el famoso, hay dos batallas que son históricas, ¿no? Una de las que inspiró la película 300, que es la batalla de las Termópilas, donde Leónidas, rey espartano, y 300 gloriosos defensores espartanos sostuvieron la defensa de Grecia durante un montón de tiempo para que el resto del pueblo griego pudiera armarse y prepararse para lo que sería la defensa del territorio contra la invasión persa, que eran una bocha. O sea, los ejércitos en esa época no eran dos boludeces, sino, por ejemplo, llevaban 450 barcos con 3 millones de soldados, porque les sobraba en ese momento la gente. O sea, no había mucha inteligencia, digamos, mucho talento militar, no, era de apuñado, así iban. ¿Cuánto mandamos? Un ejército de 100.000 para arrancar. Bueno, y que después se definiría en esa batalla naval, que ahora el nombre se me escapó, me voy a perder un par de puntos en la lección, pero ya se me fue, ya va a volver un día de estos, pero bueno, que la batalla de Salamina, ahí está, donde un muchacho griego, que ese sí que el nombre no lo tengo ni disfrazado de mono, armó unos barcos muy pequeños para enfrentar a la terrible flota persa y los metió justamente en el estrecho de Salamina, donde se los comió crudo, como los chicos, porque los barcos no podían moverse, entonces se terminaron chocando entre ellos, y así se salvó Atenas de caer en manos de los persas. Bueno, Alejandro Magno un día se calentó y dijo, vamos a recuperar el terreno perdido, y encaró para aquel lado, y se pasó de largo, porque venció el imperio persa, siguió para el otro lado, se metió con los mongoles, casi llegó hasta China. Decir que se murió a los 33 años, algunos dicen que alguien le hizo la cama y le escupió el asado, le puso algún venenito o algo. Pero esa gente era de festejar. Y en el medio de un festejo se quedaron una semana y media después de una victoria. Dicen que se fue de copas. Dicen que parece que estaba medio picante el chimichurri. Pero el hecho de que Alejandro Magno partió un día del año 323 a.C. ¿A qué viene todo esto? Bueno. Se fue. Un señor llamado Bruce Dickinson, vocalista de la banda Iron Maiden, licenciado en historia, cuando en la década del 80, cuando estaba tocando en esa banda, un día se levantó inspirado y dice, vamos a hacer un tema hablando de Alejandro Magno, porque ya que soy un doctor en historia, dijo, vamos a aprovechar los conocimientos. Se había hecho algunas otras cosas en el disco anterior, como por ejemplo con el vuelo de Ícaro. O sea, siempre inspirado en la cosa griega, mitológica. Bueno, entonces se levantó caliente con Alejandro Magno y dijo, vamos a hacer un tema. Se le fue la mano, 11 minutos dura el tema. No está como pasando completo. Pero vamos a arrancar primero entonces con los Gansos Rosas haciendo, si no me equivoco, Welcome to the Jungle. Y después vamos a pasar una parte de este mitológico tema de Iron Maiden llamado Alejandro Magno. En la apertura musical de Condición Extraños por Radionauta 106.3, un cacho de cultura, diría Clemente, mientras se guardaba las manitas. Música, plástica, artes audiovisuales, literatura, un remolino de palabras, colores y sonidos. Condición extraña. la puerta de entrada al mundo de tu imaginación. My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small. Thank you. de comer, Hoxin. Aló, señor Cadroy. Al día siguiente. ¿Qué hay de comer, Hoxin? Aló, señor Cadroy. Y así pasaron los años, hasta que un día... ¿Qué hay de comer, Hoxin? Carne, señor Cadroy. Carne. Y desde aquel día La Poderosa solo se escucha música china y Condición Extraños. Noticias en Condición Extraños. Desde la sala de redacción, Washington Pérez. Why don't you ask me what it feels like to be a freak? Momento de información en Condición Extraña, cuando ya nuestro vigilante sorpresa está, ha desembarcado y ya me ha cambiado la voz. Porque después del sacudón que le pegué a la botella de ginebra, estoy cambiando la voz progresivamente, en forma salvaje. Vamos a meternos en el mundo de la información. ¿Qué tiene por ahí? Yo tengo, mira, noticias que anduvieron dando vuelta esta semana por... La escuché en varios lados. Pero bueno, no queríamos quedarnos afuera. Masturbarse podría ser un crimen. Sí, algo escuché por ahí. Que la tocata y fuga hace mal. Es una forma de aborto o algo así. No, bueno, vamos a ver el punto de vista de la señora esta de... gente loca y siempre. Alicia Latorre, parece que no está en sus cabales, ya que realizó este insólito pedido a la Iglesia Católica. Quiere que reconozcan que masturbarse no es solo un pecado de lujuria, sino que también una forma de aborto. Ahí me escucho mejor. No me escuchaba bien. Alicia Latorre, presidenta nacional de la Federación de Asociación Pro Vida de España y de A de Vida Cuenca, quien informó sobre una iniciativa que las asociaciones Pro Vida de España quieren presentar en breve a la Iglesia Católica para que reconozcan que la masturbación no es simplemente un pecado de lujuria, sino también una forma de aborto. Si se acepta que los anticonceptivos son proabortivos debido a que representan una barrera física o química para que una vida humana llegue a su concepción, entonces debemos de aceptar que la masturbación es claramente una forma de aborto. También dice la señora muy muy oronda, y dice, una vez que la Iglesia nos apoye será mucho más fácil hacer presión para que los estados reconozcan como crimen la masturbación, porque eso es un crimen, recalcó así con el dedito, mientras levantaba el dedito. Dice, su delirio no termina ahí. Para justificar que la masturbación sea un acto ilegal, dijo, nosotros aceptamos que una mórula o blástula son humanas porque tienen alma, por lo tanto, de alguna manera los espermas tienen ese alma en potencia, así que quien se masturba debería ser considerado un genocida potencial. ¿Qué potencial? ¿Un genocida hecho y derecho? Se fue al pato mal la señora. También aseguró que la masturbación es criminal porque inicia al sujeto en una espiral de perdición. Sabemos que de la masturbación no es, dice. Claro, todo por culpa de las manos peludas. Sabemos que de la masturbación es fácil pasar a la soledad compulsiva, a la actividad criminal, a las violaciones, a la corrupción, a la drogadicción y finalmente al ateísmo. Se fue claro. A carajo, muy mal. Derrapó, eso sí que es una espiral. Muy una espiral mal. Descendente. Tiene razón, grita Igor del otro lado. Se ha exaltado. Tiene razón la señora Beata. A la drogadicción y finalmente al ateísmo. Bueno, claro, finalmente dijo. Pero los pecados. Que dice que si su propuesta va a llegar a tener éxito, la masturbación será tipificada como asesinato doloso potencial. El crimen atroz que representa esa abominación ante los ojos de Dios. De la misma manera, la polución nocturna entonces debería considerarse un asesinato culposo potencial. Claro, exacto. Uno no tocó nada, pero se fue en seco igual. ¿Qué va a hacer? Eso sí. ¡Ah! Estaba soñando con Pamela Anderson. Claro, cosas así. Bueno, esta señora está decididamente loca. Está muy mal. No está en sus cabales. No, está muy mal. Porque, o sea, yo no conozco a nadie en su sano juicio que en distintas etapas de su vida, porque hay que romper con un mito, porque todo el mundo dice, no, cuando uno es adolescente, minga. O sea, yo conozco gente de 74 años que hace lo mismo que hacía cuando tenía 14. O sea, es lo que nunca te abandona, es como rechón. No te abandona jamás. Así que, señora, querida señora española, fuck you, así, go home. Sí, está muy mal la sí, señora. Sí. O sea, si la internan en un manicomio la señora esa, es una buena alternativa. Sí, es una buena alternativa. Claro. Es una buena alternativa. Habría que empezar por ahí, por ella y después arrasar con todo lo que vienen atrás. Claro. Bueno, tengo otra noticia que tiene que ver con esto, pero capaz que es menos pecadora, si se quiere. Pero es casi, es erótico medicinal. A ver. ¿Sí? Mujeres que no tienen sexo triplican su riesgo de morir. Ah, bien, esa es otra de... Claro, absolutamente. Claro, claro, totalmente. Exactamente. Un estudio realizado por la dudosa Universidad de Tufts en Massachusetts. O sea, esos estudios, esas oscuras universidades, sí, dudosas, recóndito rincón norteamericano, porque siempre hay una universidad que está recontrapedo y estudia ese tipo de cosas. Fue publicado nada más ni nada menos que en el Journal of American Medical Association. Afirma que para las mujeres practicar sexo con frecuencia inferior a 3 veces por semana multiplica 3 veces y media el riesgo de sufrir un infarto cardiovascular. O sea, más vale que se alineen los planetas, pasen ese tipo de cosas, que, o sea, menos de 3 veces por semana estamos hasta las pelotas. ¿Sí, queridas amigas? ¿3 veces por semana? 3 veces por semana como mínimo. Ajá. Para eso, es para disminuir el riesgo. Exacto. Si usted tiene menos rock and roll que 3 veces por semana, la probabilidad de sufrir un infarto cardiovascular es de 3.5 veces mayor. Ajá. ¿Sí? Es como ir al gimnasio. Es un ejercicio. Todos sabemos que con un revolcón se queman 600 calorías. Un buen revolcón. No una cosa de 15, 20 minutos. No. Una horita, mínimo. Ah, bueno. O sea, eso son 600 calorías. ¿Quiere estar en forma? Escúcheme, usted está hablando de para todas las edades, ¿no? Obviamente, para todos. O sea. Pero un señor o una señora de 70, 80 años, me parece que ya... Si una señora llega a los 70 años, teniendo 3 revolcones por semana... ¿Pero por qué no? Está en un estado físico envidiable, por eso, justamente. Bueno. No debería bajar esa frecuencia nunca. No, y tal vez subirla, porque con la ancianidad estos riesgos cardíacos aumentan, ¿o no? Entonces obviamente habría que como que apostar a 4 o 5 veces, claro, por semana. Y capaz que la queda. Capaz que la queda. El estudio está enmarcado, porque estas cosas no son casuales, nosotros nos documentamos, en una investigación sobre los hábitos de vida de las sociedades contemporáneas, dice el informe, casi con un viso de seriedad, y cómo la inactividad física afecta a la salud de los seres humanos. O sea, basta de estar como una gorda chancha sentada delante del televisor, mirando, sí, novelas y comiendo pochoclos. Olvídese de eso. Salga a correr, tenga sexo salvaje, ese tipo de cosas. Eso es lo que le hace bien. Las mujeres que no practican ejercicios ni mantienen relaciones sexuales frecuentes tienen unos mayores niveles de adiposidad y en su mayoría el colesterol malo por encima de los valores recomendables, dice el informe científico, así con todos los ribetes de seriedad que corresponden. Dos factores que multiplican el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y en menor medida de otras patologías como cáncer de mama o la diabetes, explica la doctora Aysa Dannenberg, autora principal del mencionado trabajo. Entre los resultados obtenidos por la investigación, aseguran que las personas que no realizan actividades deportivas y practican sexo con poca frecuencia, digamos, una vez al mes, eso es casi un velorio. Sí, estás hablando. Más que poca frecuencia. Tienen un mayor riesgo de fallecer por muerte súbita que aquellos y aquellas que realizan ejercicios y mantienen relaciones más a menudo. Claro, si usted tiene un revolcón una vez por mes, querida amiga, o sea, eso implica un esfuerzo para el cual su cuerpo no está preparado. Entonces, le puede agarrar el pambo. Claro. Se le puede quedar zapateando en el medio de la fiesta. Claro. Así que, métale, claro, que son pasteles. 3 veces por semana mínimo, y los otros 2 días, bueno, a salir a correr al parque, haga algo, pero no quiero que se me muera en la cama. Es un bajón. Claro. Y se va al infierno. Exacto. Y una toqueteada nunca viene mal. Bueno, esta información, basta de información poco seria, vamos a meternos con cosas más importantes. A ver, ¿qué tengo tiene? Acá. Un día como hoy, pero del año 1894, nació María Sabina. Y no estamos hablando de la mamá de Joaquín. No. Mucho menos. No, en Huatla de Jiménez, Oaxaca, México. Fue una curandera de la etnia mexicana mazateca que ejerció su profesión principalmente en el poblado de Huatla de Jiménez, ubicado en la sierra de Mazateca, al sur de México, en el estado de Oaxaca. Luego de que sus conocimientos tradicionales sobre el uso ceremonial y curativo de los hongos alucinógenos, que ella los llamaba niños santos, voy a saber por qué es pura razón, los cuales crecen selváticamente en la región, o sea, no es que andar sembrando, crecen solos, fueron difundidos por el banquero y micólogo amateur Robert Gordon Weissen. María Sabina fue convertida en una celebridad nacional e internacional, sobre todo entre las personas que pugnan por el uso abierto y legal de sustancias psicoactivas. Una de las paradas que hizo nuestro amigo el finado Jim Morrison cuando fue a México fue justamente visitar a la famosa sacerdotisa de los hongos, con quien tuvo un viaje espiritual. Jim Morrison lo hizo. Por cierto, otras estrellas como los Rolling Stones y Bob Dylan también visitaron a la sacerdotisa, para no ser menos. Y se fueron todos juntitos a las sierras de Oaxaca. Así que, en homenaje a María Sabina, la abuela de los niños santos. Una señora muy mayor. Zarpada, debe tener como 300 millones de años, en 1897. ¿Todavía está viva? No, en 1985 falleció. Ah, ya la quedó. Sí, vale. Sí. Aparte, ¿qué pretendía? Una vida de excesos. Por Dios. ¿Cuánto sí que del, al 85? Sí que son 85. Y ya cerca de 100. 91 años. No, bueno. ¿Quién dijo que los hongos hacen mal? No. Quedás así como un pergamino. Claro, arrugadito. Pero... como Iggy Pop, posiblemente. Pero bueno, la cosa es que esta María Sabina de Huautla de Jiménez, Oaxaca, México, vivió 91 años comiendo hongos y vivió feliz y contenta. Se revolcó con Morrison, con los Rolling Stones y Bob Dylan, todos en un mismo combo. Así que, en homenaje a esta santa señora, a los niños yo santos. Yo no creo. ¿Usted cree que se revolcó? ¿Se revolcó? ¿Es entre comillas o es...? Digamos un viaje espiritual. Ah, pero, bueno. Digamos, una que te hace en el viaje, ¿cómo diferenciás una cosa del otro? O sea, no en vano llegó a los 91 años. Y pero recuerda la noticia anterior, 3 veces por semana. Bien, también. Por ahí la señora era duplicaba, era 5 o 6 veces por semana, entonces. La diosa de fierro, era, por favor, Dios. Bueno, vamos a escuchar entonces justamente a los Rolling Stones y a Bob Dylan en homenaje a esta señora, a esta digna señora. Uh-huh. 91 pirulos. Santa señora. Santa señora, ¿cómo se llaman los niños sagrados? Los niños santos. Niños santos. Que no es una secta, son los hongos que crecen a la vuelta de su casa. Pero bueno, ¿qué va a hacer? El rock es así, queridos amigos. Okay.

¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Condición Extraña, espacio cultural alternativo. Muy bien, seguimos en Condición Extraña por Radionauta FM 106.3 y del otro lado de la mesa, escondido detrás de una botella de ginebra, está nada más y nada menos que el señor Igor Esparte. Fuerte aplauso. ¡Fuerte aplauso! ¡Ah! ¡Oh! Conspicuo miembro, entre otras cosas, de Claudio Paul. Digo conspicuo porque siempre fue conspicuo, o sea, toda su historia. O sea, sí. Ya no tiene regreso. No. Pero es un verdadero placer tenerte de este lado del vídeo alguna vez, y ya no como entrevistado, sino como parte del equipo. Bienvenido. El gusto es tuyo, siempre. siempre el gusto del otro. Bueno, entre otras debilidades, aparte de ser hincha de Gimnasia y hacer música. Que cómo me pegas bajo, me pegas bajo, está bien. Se arrancó así, imagínate. El enano Niel se fue a Central, boludo. Claro, no, puedo creer. Es una traición. Vamos a, primero, cambiemos de tema. Exacto. Yo sé que es un tema doloroso. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la ciencia de la alimentación. Por un lado, porque aunque no parezca, o al menos que suene sospechoso, el señor Igor Esparte es un chef. Es un talento de la cocina, y por eso lo hemos traído, para que nos desasne un poco en esto de qué es comer rico, ¿sí? Más allá de que el señor hemos sido víctimas de sus comidas, así que podemos dar fe de su éxito. Pero víctimas en un buen sentido. Obviamente. Hemos sido halagados con sus platos. Sí. Claro. No una víctima, está bien dicho, igual. Es una víctima. Uno, o sea, cae en las garras de esa comida deliciosa, entonces, bueno, ya no puede escapar. No. Es un camino de ida, como dijo alguna vez un señor cabezón. ¿Sí? Bueno, y no hablaba precisamente de comida. Bueno, Igor, gracias por estar acá y esperamos, en realidad, tenerte mucho más seguido. Sobre todo ahora que hace frío y venís con Ginebra. Sí, bueno, Ginebra se quedó afuera, pobrecita. Sí, no la dejaron entrar. No pasó el control de alcoholemia. Contanos un poco. Primero vamos a hacer un resumen de la historia del señor Esparte, porque más allá de la parte musical, vamos a meternos con la cocina. ¿Cómo descubriste, no sé si la descubriste alguna vez, eso de cocinar y hacer comida rica? Bueno, buenas noches, oyentes. Buenas noches, mamá. Sí. La verdad es que empecé a cocinar porque me gusta comer, básicamente. Como todo ser humano que se precie. Sí, y como todo. Pero hay una cuestión ahí. Uh-huh. De fumón. Los fumones queremos comer. O sea, es una cosa que es así. Los fumones nos gusta comer. Y yo lo que encontré es un oficio a partir de eso. El famoso fumón con salida laboral. Exactamente. Pero mirá, Damián, no se me vio. Te felicito por haber definido mi vida. Te felicito. O sea, Exacto, es sí. Un tipo que tiene ganas de comer bien. Y bueno, yo. A ver, vamos a ordenarlo. Vamos por partes, como dijo Jack. Exactamente. Aprender a cocinar, yo aprendí a cocinar con mi santa madre. Que mi santa madre, nosotros cuatro hermanos dementes. ¿Todos varones? No, dos varones y dos mujeres. Ah, parejito venía. Sí. Pero la cuestión era abrir la heladera y lo que hay. Satear. Y hacer una comida. Eso por un lado. Y por otro lado, mi padre, italiano, era pasta. O sea, olvídate un domingo en mi casa asado. Olvídatelo. No, claro, olvídate. Era pasta. Mi viejo, un tipo absolutamente adorable y... un ortodoxo. No, sí, claro, pero el problema era, o sea, mi viejo, un tipo muy buena onda, aceptaba todo. Ahora, no le corte los tallarines delante de la cara porque se pudre el queso, ¿me entiendes? O sea, por eso no se pudre. No, todo bien, sos puto, sos, lo que, no importa. No me corte los tallarines. Claro. Te lo pido por favor. Claro, no la blasfemia. Claro. Sí. Y bueno, o sea, el buen comer te hace. Amar la cocina. Sí, no. Yo te digo, amar la cocina a mí me la hizo amar mi vieja y mi viejo. Eso me hicieron amar la cocina. Porque cuando vos trabajás en la cocina, te hace odiar la cocina, en realidad. ¿Me entendés? Sí. Yo amo la cocina por eso. Y por darle de comer a mis amigos y por básicamente eso, porque por comer bien y que coman mis amigos y mi familia. ¿Viste? O sea, lo haces por amor. Totalmente. O sea, Damián, ustedes fueron a comer el otro día y se dan cuenta que los platos están hechos con amor. Sí, o sea, absolutamente. No hay otra ciencia. Bueno, sí, en realidad hay muchas cosas, sí. Hay muchas técnicas y hay muchas cosas que hay que aprender y que yo realmente las he aprendido después de 15 años de estar trabajando en la gastronomía, de haber pasado... Estamos hablando con un señor que tiene 15 años de experiencia en la cocina, o sea, no es joder. Sí, bueno. Sí, o sí, no sé, no importa, pero... yo empecé trabajando en la cocina como mozo. Sí. Me hinché las bolas de la gente, o sea, digo, no. No quiero tocarme con. Basta de atención al público. Claro, exactamente. Prefiero encerrarme en la cocina con esto demente que tengo en la cocina. O sea, porque todos los cocineros son dementes, todos los chefs son los hijos de puta. Y me estoy incluyendo. Pero. Empecé a trabajar de mozo y dije, no, basta, yo no quiero lidiar con estos hijos de puta, no quiero más, no, basta. Me metí en la cocina. De bachero, obviamente. Sí, empezó el último. O sea, pará, porque estamos hablando 15 años de experiencia, está bien. Pero 12 fueron de bachero, ayudante de cocina, de... pero a mí me da una cosa que a mí me hace feliz. Cocinar algo para alguien y... Más que nada gente... O a gente conocida y gente no conocida. Pero digo, vos vas a comer... Damián, lo digo personalmente, Marcela, ustedes van a comer, avisan que van a comer el Moura, vayan a comer el Moura. Vayan a comer el Moura. Pero a mí realmente me da felicidad que o sea, la comida para una persona es algo que es superior. O sea, no es que lo convidás a tomar un mate, ni a fumar un porro, ni a le estás invitando a dar de comer, ¿me entendés? Alimentar. Exacto. Y vos podés comer arroz, vos podés comer arroz todos los días y te alimentás y está bien y sobrevivís. Pero el disfrute, o sea, el disfrute a mí me hace feliz, realmente. Y no solo, perdonen, se lo quiero decir, no solamente con ustedes, sino con cada tipo que va a comer. Y sí. Ahí. Con cada tipo que va a comer a mí, la verdad me llena el espíritu, ¿viste? Y es como, yo siempre digo, a mí me tenés que... Yo te pregunto, ¿y cómo estaba la comida? Y me decís, ¿está rico? Yo digo, no te gustó. Perfecto, claro. No te gustó. Entonces decís, ¡ay, esto es lo más rico que comí en mi vida, claro, por Dios! Claro, tenés que morir delante tuyo. ¿Cuántos orgasmos sentiste? Claro, mientras comías eso. Pero es así, o sea, yo cocino para eso. Yo cocino para eso, la verdad es que es así. Y en un punto es... Tiene un punto de coincidencia con la música también, ¿eh? Lo tiene. Exacto. Pero habla algo vos que yo me tomo. Bueno. No dejes este bache. No, aparte es un respetuoso bache porque la ginebra no es joda. No. Aparte hace mucho frío y hay que mantener la garganta caliente. Si no, una estufa portátil. Esto es una estufa portátil. Exactamente. Olvidate. Y eso que entra en la mochila del caballero, en la cartera de la dama. Sí, exactamente. Bueno, Vos pasaste por un montón de lugares donde practicaste el arte o aprendiste el arte de cocinar más allá de lo... No, pero no es, es más oficio que arte, ¿eh? Es más oficio. Ah, sí, sí, sí, no, seguramente. Es más oficio, olvídate. O sea, horas cocina. Sí, horas de que... No, a ver, no sé cómo te puedo hacer la diferencia entre oficio y arte. O sea, para ser artista tenés que tener mucho oficio, ¿me entendés? Ajá, muy bien. O sea, el arte es producto del trabajo. A ver, obviamente, sí. Obviamente, no hay duda. Me pone nerviosa la chica que está escribiendo acá. Querido diario. Querido diario. Hoy vino Igor. Sí. Vino Igor con una botella de nunca, quinebra. Nunca pensé que había alguien tan boludo. Las confesiones no. Yo no, sí. Ese tiene un diario aparte, no. Y yo no lo quiero ni meter. No, no, veo, porque, veo. O sea, veo. Porque, o sea, hay partes que seguramente salgo salpicado. Así que yo. No. Como dijo Marchetta, Ricardo Marchetta, lo conoce, director técnico de fútbol. Sí, señor. El fútbol es el negro Marchetta. El negro Marchetta. Es un, el fútbol es un tacho de mierda que nos salpica todo. Claro, solo, absolutamente. Es como, el, es como la radio. A ver. Es como el de Marcela Comina. Es más o menos lo mismo. Bueno, ahora, vos... Preguntame lo que quieras, sí. Estoy abierto a todo. Ahora, el mundo de la cocina, vos dijiste que se vinculaba con la música. O sea, vos sos músico, yo te conocí como músico vos, no como chef. Sí. Hay una comida, o sea, hay comidas que van con determinadas músicas. O sea, vos, por ejemplo, cuando vos pensás un plato, ¿pensás en determinada música? ¿O cuando escuchás determinada música, pensás que te imaginás un plato o no? ¿O es todo un delirio de periodista loco? Sí, periodista loco sos, eso no, no, no hay duda. Pero. Es bueno saberlo porque yo no soy periodista. No, pero la verdad que. Por ejemplo, cuando vos cocinás, ¿qué música pones? Mira, no pongo música. No, la música me molesta. Los músicos me parece que son todos unos forros de mierda. Mirá, no soporto bien. A los músicos. Muy bien, así. No, eso en parte es cierto y en parte... En parte es cierto y en parte es verdad. No, pero... Yo hoy por hoy... Mira, esto te lo estoy confesando, se lo estoy confesando acá, exclusivo... Exclusivo para ustedes, chicos. No, pero yo hoy por hoy me siento mucho más cocinero que músico. Ajá. La verdad. Y a ver, no es gratuito, ¿me entendés? O sea, me lo planteo y digo, puta madre, no estoy haciendo música, ¿qué pasa? O sea, yo hoy por hoy llego a mi casa y no me pongo a hacer un tema. Me pongo y agarro, a ver, tengo en la heladera un tomatito y una cebollita y unos condimentos. A ver qué inventamos. Y, claro, y pruebo y pruebo eso. O sea, ¿qué me habías preguntado? No, pero bueno, si vos, por ejemplo, cuando cocinabas ponías música o cuando escuchabas música. Yo cuando no, yo te voy a ser sincero, yo en la cocina del Moura es la cocina que yo siempre soñé tener desde hace 15 años que yo trabajo. Yo siempre quise tener, hoy por hoy en el Moura, la cocina que yo tengo es la que en la que yo creo, ¿se entiende? Uh-huh. Y en esa cocina no se escucha música, lo único que se escucha es la redonda todo el día, te lo juro por Dios, se escucha la redonda. Uh-huh. Alejo Molina, mi ayudante de cocina, que lo admiro, lo quiero en mi equipo. Alejo Molina, no sé si lo conocen, búsquenlo por Facebook, búsquenlo. Es el socio del crimen. Exactamente, pero es un tipo que... Pero, ¿ves? Ese es el punto en donde tiene que ver con la música. Vos cuando tenés una banda... Vos podés ser un demente, un loco, pero necesitas a alguien que crea en vos, ¿entendés? Uh-huh. O vos creer en otro también. Yo hoy día encontré en Alejo un tipo que cree en mi cocina. Claro, se la juega por eso. Se la juega. Ahora, ¿qué significa para un tipo que cocina que el tipo puede decidir la carta? Decir, bueno, esto, digamos, porque es la comida del restaurante. Sí. O sea, ¿qué implica eso? O sea, que es tu cocina, es tu comida. Vos le das la forma a la... O sea, vos le das a comer a la gente lo que y, vos querés. Sí, claro, tal o sea, cual. Y, bueno, ¿y cómo decidiste ese panorama de comidas? Así, ¿qué te llevó a seleccionar cada plato, ese tipo de cosas? En principio, en el Moura fue un poco al revoleo. Uh-huh. Un poco al revoleo y en... Y sinceramente, en abaratar costos y en ver lo que rinde más y lo que sale más barato y que te da más, y te da más ganancia. Pero hoy el Moura abrió en julio. ¿Cuándo abrió? Hace un par de meses atrás. Bueno, sí. Por eso. Yo hoy día ya quiero cambiar la carta, ya la quiero. No, no, pero fuera de joda. No, la carta anterior la hice yo también, ¿eh? Sí. Igual, a ver, para, entre paréntesis. Para mí es un orgullo armar una carta, o sea, eso, y que sí. Alguien confíe en mí, ¿viste? Y el tema que también yo respondo a eso, ¿viste? Porque vos le podés dar a cualquiera, no sé, sí, qué sé yo. La posibilidad de hacerlo. Se lo das al operador acá, le decís, armame la carta del Moura, y te dice, sí, dame milanesa con papa frita o frito, y ya está. Pero la vida no es esto. Yo tengo, mirá. Te voy a hacer una pregunta yo. Te voy a hacer una pregunta yo a vos, Damián. Si vos tenés que elegir una comida para comer desde el día de hoy hasta el día que te mueras, la misma comida. Complicado eso. Pensalo, Marcela, piénsenlo ustedes, piénselo. ¿Qué elegís? Porque vos decís, ah, sí, a mí me encanta la milanesa con papa frita. Pero no podés decirte. No, pero pasado mañana te querés pegar un tiro en la cabeza. Claro. Olvídate. Exacto, es imposible. Olvídate. No. Sí. ¿Querés que te diga yo cuál es mi comida favorita? La ginebra. No. Bueno, por eso bajás cualquier cosa en realidad. No. Mi comida favorita. No mi comida favorita. Mi comida favorita es el asado. Pero la comida que vos elegirías desde hoy hasta que te mueras. Decime una, la que se te ocurra. Papas fritas. Al tercer día tenés el hígado que sí, te pide, sí, por favor. Sí, pizza. Bueno, poner la al mes sí, está deformado, sí. Redondo, así no podés ni respirar. ¿Sabes qué comida elegiría yo? ¿Cuál? Puchero. Mira. Puchero, tenés carne, tenés verdura. Hoy no querés comer cerdo, bueno, tenés un pedazo de mondongo. ¿No querés comer carne? Bueno, comés las verduras que están ahí. Exacto, es una comida multiuso. No es una pregunta sencilla. No es joda. Tenés un para hacerte un caldito, además. Tenés una sopa. Claro. Olvídate. Te veo que te gusta la sopa. las sopas son sagradas. Pero yo a lo que voy es que... ¿Para dónde íbamos? todo venía por la pregunta de que vos me hiciste, ¿qué comida elegirías para comer el resto de tu vida? Sí, yo lo que te digo es que yo comería una comida distinta todos los días. Y mira, ahora me acordé a dónde iba con toda esta cuestión. Hay tipos que te dicen... Yo lo pregunto todo el tiempo y más a mis compañeros de laburo, ¿viste? Yo he laburado con mucha gente. Es más, mira, eso para tocar otro tema. Yo laburaba en una cocina, yo laburaba en Cien Locos y los pibes en Cien Locos me mataban a cumbia, todo el día cumbia. Y encontré cumbias que están buenísimas y temas que me encantan, ¿me entendés? Y con la comida pasa exactamente lo mismo. Vos le preguntás a un tipo, ¿cuál es tu comida favorita? Dice, y el asado, sushi para botas. Y la vida no es todo asado, y la vida no es todo milanesa con papa frita, ¿viste? O sea, la milanesa con papa frita es riquísima, y el asado a mí me encanta también. Pero también hay otras cosas. Hay otras cosas. Pero es como todo en la vida. Tienes la oportunidad de elegir. Claro, pero es como, yo digo, no hay nada más parecido a la vida que una cocina. Al palo. Yo soy a ver, sin ir más lejos, el otro día fue Bassi, Alberto Bassi, ahí al Moura. ¿Sabes cuánto cubierto atendimos con mi ayudante y yo? Dos personas. 91 cubiertos atendimos. Los dos. Unas fieras. Sí, no, pero sin nada. en el momento que estábamos laburando era: Alejo, la concha de tu madre, dale pelota, dale, boludo, ey, no, sí, igual vos forro, qué sé yo, esto. Terminamos de laburar y es la mejor droga que existe, ¿me entendés? Terminar de laburar y decirle al loco, es como ser soldado de un ejército, ¿me entendés? O como ser un el 5 de un equipo de fútbol, ¿me entendés? Es así. Es pelearla todo eso. Es pasión, es adrenalina. Exacto, garra. Pero adrenalina, mucha adrenalina, posta. O sea, porque después viene, no sé, viene el dueño, ¿me entendés? Diego, yo lo quiero montado, no sé, en lo que quiera, que no estaba, o el encargado, viene cualquiera. Y te dice X cosas sobre un plato, sobre cómo tiene que salir. Tómatela. Tómatela. Claro. Sí, sí, sí. A ver, no, yo digo a Diego, porque Diego, por Diego de pura vida. Por algo estamos ahí. Claro, exacto, por algo me pone a mí, me da la responsabilidad, ¿viste? Sí. Pero eso a mí es lo que más me gusta. A ver, Damián, a nosotros nos gusta el quilombo, claro, nos gusta el quilombo. Y nos gusta el quilombo, claro. Y sí, pero es así. Trabajar en el caos. Pero si encima haces algo productivo y además la gente que come está contenta. A mí me llena, claro, es más, se me pone ahora, ¿me entendés? Te lo estoy contando y se me pone ahora la piel de gallina porque... Es que en realidad la comida tiene mucho que ver con la felicidad. Vos comes rico y sos feliz. Olvídate, sí. Y con cualquier cosa, no es que tenés que comer salmón ahumado para ser feliz, ¿eh? Sí, de una, nada que ver. Y con un... Yo ahora en el Moura estoy haciendo eso también, como decir... Bueno, yo no voy a poner salmón en la carta, ¿me entendés? Porque no. Pero con lo que tengo. Claro, aparte vos apuntás mucho a la economía. Eso, el plato de las alitas de pollo, por ejemplo. Sí. Sí. El tipo, sí. De lo que sí. De lo que te agarrás. O sea, sí, lo que pasa es que también eso tiene. Yo le decía a Diego y Diego se calentaba conmigo porque. Nosotros todos los miércoles en el Moura hay plato del día y vale 30 pesos. Sí. Sea lo que sea, hay 30 pesos. Miren las fotos por internet porque son son increíbles. La salita de pollo, por ejemplo. A ver, la salita de pollo. Vamos a eso, vamos a una cosa puntual. Puntual. Digo, me dice, bueno, ¿qué pongo en los carteles afuera? Alitas de pollo, dice. Digo, no, digo, pone chicken wings. Chicken wings. Chicken wings, o sea, alitas de pollo, el norteamericano, a ver, chicos, ¿saben? Busquen un diccionario. Ignorantes. Chicken wings. Pero por eso, porque hay que vender, ¿viste? De una manera. Y las alitas de pollo, esas, está bien. Una alita de pollo vale 10 pesos los 4 kilos de alitas. Sí. Pero yo te lo preparo de una manera y te lo emplato. Que lo presentas. Sí. Una vez me pasó una cosa también. Mira, te lo voy a contar. Nos pasó una cosa. Bueno, me han pasado muchas cosas. En la cocina me han pasado muchas cosas. Ahí en el Moura, una de las que me pasó fue que. Hacía un plato. Porque Diego hace una cosa que está buenísima, que a mí me encanta. Que es que me trae cosas. ¿Me entendés? Me trae cosas. Me dice, hacé lo que quieras. Claro, me trae un balde así de mantecol, por ejemplo. Claro, bueno, hacé lo que quieras. Hice un postre. No. Hice un postre. Ustedes lo comieron, yo se los ofrecí. Pero lo que pasa es que estaban. Rebalsando. Bueno, me trae cosas. Un día me trajo filé de merluza, ¿me entendés? Para hacer el plato del día. Y. ¿Cómo puede hacer con el filé de merluza? Agarrar un filé de merluza, tirarlo a la plancha. Y hacer un arroz y a la mierda, ¿viste? Claro. Y listo, eso es un plato. Pero a mí no me... O sea, yo no... Va por otro lado. Yo voy por otro lado. Yo le digo a todos los oyentes... No, a todos los oyentes, miren las fotos de cómo salió el filé de merluza. En un rol. Claro. Con un... Y viene un pelotudo en el Facebook. Y dice... Porque yo lo emplato, el filé de merluza en rol, enrollado, sí. con un arrocito, azafranado. Sí. Y viene un boludo, y lo emplato en un plato cuadrado, decorado, viste, grande. Viene un boludo y dice, pero eso es recorto, dice. 30 pesos vale, pa, boludo. Andá a comer una hamburguesa al Morenito y vale 45. Y el pan es un asco, boludo. Sí. ¿Me entendés? No, aparte podemos dar fe que no. No. Pero por ahí no era el plato más abundante del mundo. No era, pero vale 30 pesos, bueno, viste. Vale 30 pesos. Y otra, la que me pasó, la que yo creo que se la conté la otra vez que estuvieron ahí, la del tomate. Sí, bueno, esa es apocalíptica. Bueno, pero escucha, ¿ves? Eso, la gente no entiende un carajo, chicos. La gente no entiende. Aprendan a comer, forros. Aprendan a comer, boludo. No, en serio. Salón lleno. Yo trabajaba en otro restaurante que no voy a decir el nombre, pero empieza con 100 y termina con locos. Salón lleno de gente, o sea, como te digo que el otro día atendimos 91 cubiertos, era todos los días 100 cubiertos, pero con 5 tipos laburando, viste, en la cocina, era otra cosa. Bueno, salón lleno un sábado, perfecto, todo reservado, bárbaro, mesa de 8 personas, no sé, 7 platos y una señora... Que eso te lo repito, que no sabía que era una señora, yo me lo imagino que era una señora muy mal atendida. Dice, sí, una pechuguita de pollo con un tomate al medio. Bueno, perfecto. A ver, imagínate. No quiero agrandar ni nada, pero, o sea, yo era jefe de cocina, yo no me encargo de hacer una pechuga de pollo con un tomate al medio. O sea, eso lo va a hacer un ayudante. Igual incluso lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho así incluso, ¿sí? Claro. O no sé, no importa. No viene al caso. No viene al caso, exactamente. Es la actitud. La señora, en el medio de un salón, sábado, señora, usted escuche a través de esta radio, imagínese un salón lleno, dice, devuelve el plato entero, porque, bueno, devuelve el plato entero. Dice, no, yo el tomate lo quiero cortado, a ver cómo podemos explicarlo, transversalmente. Transversal, claro. O sea, ponemos el tomate parado, lo quería cortado al medio así, a lo ancho. A lo horizontal. Horizontal. El tomate había salido al medio. Cortado vertical, así. Y a ver, usted señora, llame por teléfono y contésteme, a ver, ¿qué es lo que hace usted? Le doy tres opciones. Agarra la cuchilla más afilada que tiene. Y la emprende con la señora. Sí. Número dos. Le dice a su marido, por favor, atiéndala. Claro. O número 3, renuncia y se va a la mierda. Claro. O número 4, hace lo que hice yo, te la fumás en pipa y le sacás el tomate cortado... Horizontalmente. No, ¿qué haces? Nada. Y no decís nada. Es así. Uh-huh. Pero el rock es así. Es el precio que hay que pagar. Es el precio que... No, pero yo no tengo que pagar ningún precio. No, fuera de joda, yo no tengo que pagar ningún... Yo le hubiera cobrado el doble a la señora. Directamente. Dos tomates. Por jodida, nada más. Porque eso no tiene nada que ver con la calidad del producto siquiera. No, pero a ver, esa era la opción 1. Perdón, me olvidé la opción 1, que era ir a preguntarle a la señora. A ver, señora, cuénteme por... No, yo te juro, Damián, pará, te lo juro por Dios. Pará, claro. No, cuénteme cómo cambia. Claro. Pero yo te lo juro, yo fui a mi casa... Y corté un tomate así, y corté un tomate así. Y es lo mismo. Te lo juro. Es lo mismo. El tomate, ¿no? El tomate. Era una mal culiada. Claro. Fue. Sí, total. Es así. Bueno, ahora vamos a meternos un poco. Estoy hablando de Claudio Pol abajo. Bueno, vamos a hablar un poco de música. Ay, no escuchaba. ¿En qué anda Claudio Pol? Usted tiene un disco dando vueltas un tiempito ya. Hace un tiempo. Son unos vagos. No están trabajando. Sí. No me están trabajando. No, tienes razón. ¿No me están trabajando? No, la verdad es que sí. ¿Hasta cuándo van a seguir robando con los mismos 6 temas? Por el amor de Dios. ¿Tan bueno? No, bueno, te agradezco mucho, Damián. Gracias por todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, anda a comer la concha de tu. Bueno, ¿en qué está Claudio Pol? Más allá del hecho de que hay algunas novedades familiares, pero bueno. Mira, eso es una de las cosas más importantes que han pasado en Claudio Pol, que Flor y Pablo van a ser papás. Uh-huh. Es algo hermoso, la verdad. Y bueno, en realidad, en un punto es lo que yo te estaba contando antes. A mí me pasa que, por ejemplo, Espero que no estén escuchando los chicos. No, o sea, no. Después de lo que dije, yo no sé cómo puedo decir vos. No, pero yo esto lo he hablado con ellos. Pero digo, a mí me encantaría que ellos hagan música también y que hagan todo. Yo era lo que te decía antes, es que yo hoy por hoy me siento más cocinero que músico, sinceramente. A ver, no sé, cuando yo me separé de Psico Vendetta, yo pensé que nunca más iba a hacer música, ¿me entendés? Pensé que la música para mí ya fue y todo eso. Pasaron 6 meses y dije, bueno, listo, voy a empezar a hacer música de nuevo. Por una cuestión mía, ¿viste? Propia, ¿no? Sí. Que nadie me lo contó. Y hoy por hoy me pasa que hace 8 meses que no hago un puto tema en la computadora. Pero sí hago platos nuevos. Estás en otra fase. Sí, no es mejor ni peor. El Bigot, ¿en qué está eso? ¿Volvieron? El Bigot a mí me hizo, o sea, fue una escuela para mí, el Bigot. Yo el Bigot, un día llegué a la casa de Mati, que vivían ahí, que vivían con Pablo y habían armado la banda con Dieguito. Y un día llegué y yo nunca toqué un instrumento, yo soy un picapiedra total. Y Mati me dijo, ahora tocas el bajo, y me dio un bajo así. Y toqué el bajo, y a mí me enseñó bocha, o sea, me enseñó un montón. Y la última vez que tocamos con el Bigot, invítenos a tocar acá, chicos, invítenos a tocar el Bigot, en serio. Pasa eso, mirá, que yo por más que me pase eso con... Esto parece el psicólogo, boludo. Pará, ¿cuánto me vas a cobrar? Nada. No, pero digo, yo soy feliz ahí, o sea, yo con Pablo, con Dieguito... Mil veces estuvimos a punto de cagarnos a piña, ¿me entendés? Así, pero a cagarnos a trompada. Pero son mis amigos y los amo, son mis amigos. Pero son cosas que me hacen feliz. O sea, tocar el bajo y decir, ah, no soy el boludo que está cantando ahí, tengo que tocar un instrumento. Eso a mí me enseñó una bocha. Me enseñó una bocha musicalmente para aprender, para hacer las cosas. Y espiritualmente, de las dos maneras. El Bigot y Claudio Pol. Claudio Pol, yo ponele, hace doctor. Le cuento, doctor. Hace unos meses. No, yo estaba enojado con los pibes, estaba enojado y estaba mal. Cuando me enteré que Flor y Pablo iban a ser Pablos. ¿Iban a ser Pablos? Me puse feliz y ellos, y a pesar de. A ver, una cosa concreta. Ellos estaban enojados conmigo y yo estaba enojado con ellos. Cuando los vi, después de que me enteré, lo único que hubo fueron abrazos y llanto de emoción, ¿entendés? O sea, y entonces... Entonces vamos a un corte. No, pero... ¿Qué sé yo? Digo... Está lindo que sea así. Algo estamos haciendo bien, ¿viste? Todo estamos haciendo mal. O sea, pero... a nivel humano, regar. Sí, no, pero para mí es incluso al revés, ¿eh? A nivel humano es una mierda. O sea, no, posta, porque vos ves a Claudio Pol en vivo. Vos lo viste el otro día en Lumpen, que había un imbécil con una navaja. Y yo tuve una idea lúcida que fue decir, vamos a tocar, boludo. ¿Qué vamos a dejar que darle importancia a este imbécil, boludo? No, vamos a tocar. ¿Y qué pasó? Fue una fiesta. Y me pasa eso, que yo toco un Claudio Pol y soy feliz. Ahora, el problemita es todo el resto, ¿me entendés? Hay una cosa que es así, Damián. El músico tendría que cobrar por soportar a sus compañeros. Ese tendría que ser el sueldo del músico. El sueldo del músico. Sí. Fuera de joda. Porque después yo también me encierro, me voy a Córdoba, viste, a la sierra y escribo, qué sé yo, sí. Pero fumate a tu amigo. Claro. O fumate a tu señora. Ustedes deben pasar también. No me diga que no. No, hace que sí, pero... Sí. O sea, hace la seña que... Pero no lo la tengo atrás. Sí, no. Está apuntando con un arma. Claro, por ejemplo. Sí. Y con la radio lo mismo, es todo lo mismo, es todo lo mismo, chicos. A ver, es todo lo mismo. Esto no es física cuántica. No, la vida no es física cuántica. Mientras el operador pelea con el gato, con el gato de la radio. Es así, bueno, es así, es como la radio. Bueno, esperemos tenerlo ya, como oficialmente presentado. O sea, ya no tenés escapatoria, ahora te vamos a estar esperando una vez por mes acá para que vengas a contar de cocina. Cualquier de cosa, habla con la abogada. Claro. La ubicás a la abogada, ¿no? ¿Quién es la abogada? La que tengo que colgar. Bueno, no, pero... así hemos decidido. Gracias, chicos. No, en serio. Los quiero, aparte los conozco hace cuántos años. Lamentablemente. hay cosas que uno las sigue buscando. Sí, y no la va a contar. La dignidad, por ejemplo. Por ejemplo. Es así. Bueno, Igor, bueno, ya la próxima ya ha sido presentado oficialmente. La próxima queremos que venga con los deberes hechos. No, la próxima vengo con una comida. Directamente. Con una picota. Mirá cómo mira el operador, mira, se le abrieron la gira. Claro, o sea, directamente como para comer en vivo. Sí, o sea, bueno. Perfecto, probamos algo. Chotas en el almíbar. Por ejemplo. Bueno, vamos a escuchar a Claudio Pol entonces. Dale. Y vamos a ver si después vamos a ver si rescatamos algo de El Bigot para la próxima vez. Así. Está en internet, sí, se puede escuchar. Me encantaría escuchar. Hacemos las cosas parejas. Bueno, vamos a escuchar a Claudio Pol. Igor, muchas gracias por venir. Y bueno, y eso se va a repetir. Ojalá. Más te vale. Se va a repetir como un ají sin cocinar. En términos puramente culinarios. Mal cobrado injustamente, me amonestaron en el segundo tiempo, por mal hablado me sacaron la roja y me expulsaron. Eso lo dijo un grande T, si vos sos cinco y te doy la pelota, ¿qué haces? Si estás de espaldas, ¿a quién la devolves? Trata de llevarla atada al pie, no es todo negocio, ¿sabes? Son pibes que juegan en la plaza, ¿entendés? Que hay que jugar para ganar o hay que perder. Para saber que el fútbol se juega con tres cosas: el corazón, la pelota y los pies. Esas son cosas que vos no tenés. Y a ese perino le sobra. Es el perino que la mueve sola. Es el perino que la está rompiendo. Es el perino que me pasa en cosas. No sé si usted puede evitar. Es el perino que la sabe todo. Es el perino que la está bailando. Es el perino que la está buscando. Está todo listo para romperla en el vestuario. Escucho la charla técnica cuando el local o visitante la entrada me alienta, me pide que gane. Yo soy un prócer cuando convierto, si juego bien y me divierto. Es cierto, a veces me insultan si me aparezco, si me la como o si la reviento. Pero tranquilos, no desespero, porque en el fútbol siempre hay revancha. Porque este juego está bien hecho, hasta los pibos se van en la cancha. Quiero enamorar.

prevalece. Radionauta. Navega a radionautafm.wordpress.com. ¿Te lo perdiste? Esta liga, esta metodología del fútbol callejero premia los valores humanos por sobre el resultado deportivo, ¿no? Bueno, se juega con equipos mixtos, no existe la figura del árbitro, es así, ¿no? No gana solamente el que haya hecho más goles, sino también si se respetaron las reglas que habían acordado, si fueron solidarios, si fueron hubo compañerismo dentro del equipo, porque no como en el otro fútbol que a veces juega uno solo y los demás se aburren, sino si hay un equipo, hay cooperativismo entre todo el equipo, ¿no? Y bueno, eso es lo que lo hace distinto y que promueve otras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con reivindicar al fútbol, pero de otro espacio, de una forma más social, con una forma de transformación, de que los jóvenes puedan buscar un espacio donde el fútbol les sirva para cambiar su vida. De Pornauta, un puntinazo al espacio. Lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Música, plástica, artes audiovisuales, literatura. Un remolino de palabras, colores y sonidos. Condición extraña. La puerta de entrada al mundo de tu imaginación. Se ha pasado la noche, la charla estuvo muy caliente con el señor Goles Party. Pero hablando de temas calientes. Del otro lado nos están poniendo. Qué divertido que estuvo el programa. Al fin se dio que los pude escuchar. Me cagué de risa. ¿Quién dice eso? Farnuri, una persona que tuvimos de invitado. Invitado, justamente. Uh-huh. Buenísimo. Es bueno que la gente se divierta. Esto no es nada serio. Pero hay cosas serias. Y en este caso tiene que ver con lo que se dice periodismo serio. Las últimas semanas hubo un par de etapas de revistas de las que se llaman de la industria, que han generado cierto tipo de rispideces y que tienen que ver con distintos personajes. En el primer caso estamos hablando de la revista Rolling Stone. La portada de la Rolling Stone que perteneciente al mes de agosto. Exactamente, que todavía no salió, está ahí, a punto de salir, y que tiene en la tapa nada más y nada menos que al responsable de los atentados en Boston, en la maratón de Boston. Esas voladuras, bueno, ese pibe está en la tapa de la revista Rolling Stone. Presunto coautor del atentado contra el maratón de Boston. Ha despertado obviamente todo tipo de comentarios y críticas. La noticia además ha ocupado numerosos titulares, empezando por nuestro país. El terrorista de Boston, Like a Rolling Stone, ha titulado el blog de la sección de internacional de me perdí, bueno. No importa, la de Rolling Stone no ha sido la única portada más o menos dedicada a los atentados de Boston que ha generado polémica. Una portada especial de la revista Time, en la que un policía lleva en brazos a un niño que resultó herido gravemente en la cabeza, también generó una lluvia de críticas en Twitter por ser demasiado sensacionalista. Y la edición digital de El País opta por publicar el siguiente titular en su sección de gente. Rolling Stone dedica su portada al presunto autor del atentado de Boston. Mientras tanto, el portal de ABC opta por titular de la siguiente manera: Rolling Stones recibe una avalancha de críticas. Han glorificado a un monstruo, mientras que en el subtítulo puede leerse: las redes sociales censuran a la revista por su portada con el acusado de atentados en Boston. El mundo también se ha hecho eco de la noticia. Indignación por la portada de Rolling Stone con el terrorista de Boston titula su edición digital en la sección internacional. Las ediciones digitales de otros medios como La Vanguardia, el periódico de Cataluña o 20 Minutos también han destacado la repercusión de la controvertida portada. Bueno, no sé si es para tanto, si es así, si no es así, ¿usted qué piensa? Hay alguien que comenta por ahí que dice que si la revista, por ejemplo, hubo revistas que pusieron en la tapa a Obama o a George Bush, o sea, no habría que ponerse, ¿por qué ponerse colorado porque una revista ponga a un presunto coautor de un atentado? O sea, convengamos que es... el señor Bush tiene unos cuantos muertos más encima que te pibe, ¿no? Ni más ni menos. Así que no habría por qué sonrojarse tanto, ni caer así, desgarrarse, como dicen, rasgarse las vestiduras. Y voy a escandalizarse. Claro, ¿no? O sea, más en Estados Unidos, donde, o sea, cada tres tipos uno es un potencial asesino que carga una escopeta y se va a una escuela. Así que, claro, ¿para qué ponerse loco? Porque un tipo tiró puso una bombucha en una vidriera y saltaron vidrios por todos lados. Hubo un par de muertos, pero en Estados Unidos eso, no, la policía más violenta, la de Los Ángeles, ¿no? Que se carga gente como si fueran camioncitos. Después tenemos otro también bardito que hubo con el último número de la revista Time, con el rostro del Papa Francisco en la portada. Parece que llamó mucho la atención y despertó críticas al mostrar a Jorge Bergoglio con una imagen, entre comillas, satanizada. La publicación, que saldrá el próximo 29 de julio, pone al pontífice de perfil con la M de Time cortada en el fondo, en un fondo oscuro sobre su cabeza, dando a entender que fueran unos cuernitos. Exacto. Le quedan justos. Claro, ¿eh? Es más, ya pueden ver en el grupo de Condiciones Extrañas Radionauta 106.3 las dos tapas en cuestión. Está de perfil, en realidad, claro, ¿no? O sea, está medio contraluz y sobre la cofia papal se ven las dos puntas de las M de Time. Y aparte, con la tapa dice The People's Pope, el Papa de la gente. Unos cuernitos armados. O sea, es como yo dije hoy en un comentario, en otro caso, así, como sea, Angus Punch. el Pancho con los cuernitos. Claro, es como una especie de Angus Young, pero papá. Bueno, hoy ya está con esto. Ahora que dijo Angus, me acordé de lo que hablábamos hoy. Sí, un bajón. O sea, aparentemente el señor Angus Young tiene cáncer. Uh-huh. Está tratando de eso. Así que bueno, todo el mundo ICDC está medio convulsionado. No se sabe muy bien. Son rumores. Brian Johnson dijo en algún momento que había uno de los muchachos de la banda que estaba medio complicado. Así que con el tema salud, pero que se estaba tratando favorablemente. Lo que se rumorea que hay disco nuevo de AC/DC el año que viene. O sea que parece que, bueno, si al señor Tony Yayo el cáncer se le ha retraído al punto de que pueda hacer de gira y esté tocando en el Estadio Único dentro de un par de meses. Claro. ¿Por qué no al señor Amuyán, más joven? Sí. Pero bueno, también hay gente que cumple años y muchos años. Espéreme que estamos hablando de nada más ni nada menos que de uno de los líderes ideológicos de una banda. Años, así las hay. Primero vamos a decir, 40 añitos cumple Rufus Wainwright, cantante y compositor estadounidense. 40 minutos ya. Canadiense, hijo y hermano de cantantes. Rufus compone música pop que suena a otra era, como si sus competidores, en vez de ser Jewel, Britney Spears o Red Hot Chili Peppers, fueran en realidad Cole Porter, claro, Irving Berg. Sí, ¿no? O los hermanos Gershwin. Claro, sí, es un tipo que hace baladas anacrónicas, podría decirse. Sí, fuera de, sin época. Parece que sí. Sí, sí, en 1988, me estoy apurando porque no estamos con mucho tiempo, discúlpeme. Tuvo una breve aparición en un comercial en la noche de fin de año en 1998 cantando hay una especie de villancico, y terminó de llamar la atención del gran público, que comenzó a apreciar sus interpretaciones llenas de sentimiento y de emoción. Claro, eso dicen los expertos. Sí, bueno, otro que cumple años hoy, pero 69 añitos, es casi no el doble, el es el músico inglés nacionalizado estadounidense Rick Davies. En 1969 publicó un anuncio en la revista Melody Maker buscando músicos para un grupo. Y el primero en acudir fue Roger Hodgson, y juntos fundaron el grupo Daddy, que más tarde se convertiría en Supertramp. En 1974, tras dos álbumes fallidos y tras varios cambios de formación, publican Crime of the Century. Y con eso la recontrapegaron. Ahí fue donde la pegaron, que supuso el comienzo de su espectacular éxito. Desgraciadamente, las personalidades de ambos músicos chocaron, y pese a varios intentos de reunión desde su separación en 1983, muchos años, sí. 1983, siguen actuando cada uno por su lado, aunque Davis conserva los derechos del nombre de su partner. O sea, irónicamente, ellos dijeron, ellos siempre componían juntos. El último disco que compusieron música juntos fue El Crimen del Siglo, justamente, el disco que les dio el éxito. Después nunca más se sentaron a componer juntos. Y bueno, porque ya estaría todo medio podrido. Ironías de la vida. Bueno, y vamos a homenajear al señor Rick Davies, vamos a escuchar un tema de Supertramp. Y ni siquiera me acuerdo cuál era. Blood Will Write, ¿o no? Sí, no importa. Que salga. Que salga, sí, es uno de los temas más conocidos, así que. Bloody Well Right, o sea, maldito que tienes razón. Exacto. Diría la traducción del disco de vinilo en castellano, cuando en la Argentina era obligatorio traducir los al castellano los títulos y los temas de atrás, bueno, y hacían desastres. Claro, bueno, este por ejemplo fue uno de esos. Acá el tema se llama Bloody Well Right, bueno, acá se llamaba Maldito que tienes razón. You got a bloody right to say. Condición Extraños, desquiciadamente inimputables. ¿Qué le pasa? Estaba extraviado. Estoy extraviado, estaba tratando de buscar la información respecto a los mototemas que van a cerrar el programa, porque Matías está más allá del bien y el mal. O sea, está apestado, no puede venir a la radio, pero se ha encargado de su parte responsable. Le ha permitido comunicarse cibernéticamente con Radionauta 106.3 y mandar los temas del reglamento, porque es por reglamento que tiene que cerrar el programa. Así que bueno, han mandado los temas, pero hay un par de cositas que tiene usted pendiente ahí en la mesa de trabajo antes de tomarnos el palo rumbo al frío. No, era nada más que para otra efeméride, pero a ver, simpática. En un 22 de julio de 1979 Sony lanzó el Walkman. Se inventó el Walkman. El Walkman, sí. Cuenta la leyenda que fue Akio Morita, directivo y cofundador de Sony, quien, deseoso de escuchar música en su jardín mientras comía, ideó lo que acabaría convirtiéndose en el primer Walkman. Pero es solo una leyenda que se mantuvo viva hasta que Morita murió y Sony se vio obligada a llegar a un acuerdo con quien inventó lo que llamó un cinturón estéreo. Ese cinturón fue creación del germano brasileño Andreas Pavel, que ideó un modo de llevar su música preferida a todas partes. Trató de vender su invento a la industria europea y japonesa y, ante la falta de resultados, en 1977 decidió patentarlo en todo el mundo. Dos años después, el 22 de julio de 1979, Sony lanzó un reproductor de cassettes estéreos de tamaño reducido y sin altavoces que se podía colgar de un cinturón y que escuchaba mediante auriculares ligeros. ¿Se lo chorió? Va. El TPS L2, primer modelo de Walkman, se vendió pese a su elevado precio inicial por millares y cambió para siempre la manera de escuchar música. Es como el Discman. Uh-huh. O sea, tal cual. O sea, para aquellos adolescentes, el Walkman es para ustedes, debe ser una especie de, es como está, ¿cómo se llama? El unicornio, el Tyrannosaurus Rex y el Walkman. Sí, ni más ni menos. Era un reproductor de cinta, cassette, ¿sí? Que era portátil. No tenía parlantes en general, sino que simplemente tenía el agujero para los auriculares, un control de volumen y andaba a pilas. Lo cual le permitía ir en el bondi, por ejemplo, o a trasladarse por las calles, así como usted va hoy con su MP3. Sí, bueno, celular, ese es el antecesor. Es lo mismo, es exacto, es el dinosaurio de los famosos MP3. No mueva la mesa que va a tirar algo. Se mueve solo. Así que bueno, hoy es el cumple del Walkman entonces. Hoy sí. Bueno, en realidad, ahora que se me viene a la memoria, habría que haber buscado un tema de Valentín y los Volcanes, de ese disco que se llama Dale Play al viejo Walkman blanco. Y hubiera estado casi fantástico. Pero bueno, la producción una vez más ha fallado. No tenemos tiempo, ya son las 12. No tenemos que ir. Sí, nos vamos. Bueno, le dejamos nuestros respetos. Pablo, muchísimas gracias por haber estado del otro lado, haber hecho el aguante, soportar todas estas pavadas. Y encima tenés que cerrarnos la puerta. Buenas noches, señorita Covino. Espero que agarre el primer taxi rumbo a su casa y que no se me congele en el camino. Bueno. Yo tomé ginebra, así que no tengo ningún problema térmico. Tengo como 450 grados más que el resto del ser humano. Gracias a Gori por visitarnos. Exacto. Gracias a Matu por estar del otro lado y mandar los temas. Les voy a contar de qué son los temas, si me permite girar. Bueno, lo que va a cerrar musicalmente entonces Condiciones Extrañas es Danger Mouse, que según la data que nos tira Matu es músico productor de, sobre todo de hip hop. Ha trabajado mezclando los temas de los Beats con Jay Z el rapero, después trabajó con Gorillaz, Nora Jones, Daniel Lupi, el tema que manda, donde también canta Jack White, el de los White Stripes. Uh-huh. Y otro tema es de Esquecido, que es del disco Cassin más 2. Entre Moreno Veloso, Domenico Lancelotti y Alexander Cassin sacaron tres discos increíbles. Muy buena música brasilera. Espero que les guste. Son las palabras de Matu Operator. Ya nos está introduciendo en otras cosas. El tipo, en otras melodías. Mejor. Así que nosotros, bien, querida señorita Covino, Pablo del otro lado y yo, quien les habla, no tenemos ningún derecho de ninguna a competir con semejante capacidad de conocimiento del operador oficial. Así que vamos a sacarlos en el programa dignamente. Nosotros nos despedimos también dignamente porque otra no nos queda.